¿Cómo le va, señora Cicutini? ¿Cómo anda usted? Pero muy buenas tardes, acá trabajando, usted sabe. El operador me la demora, charla ahí, digo yo, ¿qué le pasa a este chico? Pero no, usted ya está engañando a los oyentes, no nos demoramos. Me dice, hola Celi, ¿ya estás lista? Perfecto, eso es todo lo que dice, pobre chico. Bueno, no, ¿cómo está la tarde de Santa Fecina? Calor también allí, ¿no? Por supuesto. Yo por lo que veo, hay 28 grados. No esperamos lluvia para el resto de la semana. Esperemos que siga así agradable, soleado, un poquito fresco y cero lluvia. Porque la verdad que ya a nadie le está gustando la lluvia. No, el 24 desparramos, lo que veamos afuera el desparramos. Se vino tormentita, agua y adentro todo. Pero allá en Galvez llovió. Sí, 24 de la noche, tipo, y 20 horas por ahí estaba todo armado, y viento, un chaparrón y adentro. ¿Pero y cuánto duró? No, para molestar, después paró, después sí, llovió un poquito, y para molestar nomás. Yo me había organizado adentro, así que fue, zafamos, pero los que hicieron afuera del patio, chao. Solo adentro. Ahora digo la verdad, se perdió todo el clima en Navidad. No, usted está a favor de eso, por supuesto. Usted, yo sé que es una luchadora, pero no se escuchó un cohete, un petardo, una cañita voladora. No se escuchó nada, nada. ¿Será que la miseria nos va llevando a esto, no? Exacto. Yo creo que pasa más por una cuestión económica, más allá que para algunos otros sectores, es una cuestión de conciencia. Para todos aquellos que tienen algún trastorno del espectro autista, claro. Para aquellos que son amantes de las mascotas, por supuesto también, pero creo que viene más por una cuestión económica, porque vos tenés dos opciones, o comes o compras pirotecnia para los más chiquitos. Así y hay es. Muchos que la están pasando mal. Realmente chiquito y algunos grandotes, unos grandulones también se prendían, no se haga problema. Conozco gente, conozco gente en Galvez que perdió parte de los dedos por andar con paviando ahí, explotar en la mano. Claro, encima que te sale carísimo la pirotecnia. Tenés riesgo de perder un dedo porque uno también es medio sonso a la hora de prender estos fuegos de artificio o cualquier cohete. Sí. Y bueno, están buscando el problema, evidentemente. Bueno, información es mucha, ¿no? Asumió el nuevo fiscal de la provincia, el doctor Rondina. Exactamente, la semana pasada le tomaron juramento mucha gente, por supuesto, una persona muy querida. Yo siempre lo recuerdo cuando él se presenta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde están, personalmente creo que son los cinco miembros que más saben de derecho, porque no es que vos llegás como ministro porque sí. No, tenés que ser un erudito en el tema. Bueno, cuando le planteó Maqueda que la planta de marihuana es lo mismo que cuando se utilizaban el orégano con cuestiones medicinales. Bueno, la cara de uno de los ministros de la Corte, la verdad que fue asombrosa en la comparativa de la planta de marihuana, para las mamás cultiva, con los beneficios del orégano en el tuco. Bueno, es una persona que, la verdad, Rondina te lleva de un lado al otro, pero te hace una explicación de las leyes que realmente es interesante escucharlo. Claro. Dígame. Las primeras declaraciones, porque hay todo un temor con respecto a concretamente a terminar con los contratos, gente que ingresó a planta en la última etapa, en los cuales él fijó posición. No vamos a ir detrás de los trabajadores, sino de aquellos contratos que fueron nombramientos políticos, ¿no? Funcionarios que pasaron a ser empleados. Hay muchos de esos. No, pero estamos hablando de dos temas distintos. Tenemos los contratos a nivel nacional, eso es una cosa. Aquellos que ingresaron desde los primeros días de enero hasta los últimos de diciembre, pero estamos hablando en organismos públicos nacionales, son más o menos alrededor de 7.000 personas que se le van a dar de baja esos contratos. La provincia también va a rever los contratos que se firmaron también el último mes de Perotti. Sí, pero no es un año hacia atrás. No. Son los últimos 6 meses. Vos dentro de la ley los podés revisar, los podés ejercer sin efecto, Yo me acuerdo de hace muchísimos años, eso sí se tiene que acordar, creo que en una sesión entre Reutemann y Obey, o Obey-Reutemann, se había utilizado también unos pases a planta, pero puntualmente eran del túnel subfluvial. Tenían mucho temor, justamente, para perder su trabajo, pero también está dentro de las potestades de los gobiernos cuando vos asumís, que serían los últimos 6 meses, los voy a rever. El problema acá en Santa Fe es otro completamente distinto, inclusive hay mucho malestar de parte de algunos de otros empleados. ¿Por qué? Porque están hablando de funcionarios políticos, que normalmente termina la gestión y vos también te vas con la gestión. Pero bueno, hay los que se están analizando y se están viendo son aquellos que fueron en el último tramo. Hay también nombramientos que ingresaron en noviembre, el nombramiento, a través del decreto. Entonces, si hubiese esto, es una apreciación personal, si vos hubieses tenido una voluntad para con aquellos trabajadores que te acompañaron durante toda la gestión, si tuviste una voluntad y lo hubieses hecho a fin del año pasado, del 2022, yo ya estoy dando por terminado este. Lo hubieses hecho los primeros días de enero, febrero, marzo, así no los ponías en una situación incómoda, porque son personas que también van a perder el trabajo en el caso de que se decida de esa manera. Hay otros que directamente pasaron hace 6 meses a planta permanente, pero automáticamente piden el pase a otro ministerio. Y claro, lo que pasa es que acá muchos especularon que iban a ganar, ese es el tema. Sí, bueno, pero yo ya me perdí. ¿En qué mes fueron las PASO? En junio, julio. Sí, junio, julio, sí. Y las generales fueron en septiembre. Sí. Bueno, hubo muchísimos nombramientos que fueron en el mismo mes de junio, julio. Y ahí vos ya tenías más o menos un panorama, un abanico de lo que podía llegar a replicarse en septiembre. Dentro de lo que fue la fórmula Unidos para Cambiar Santa Fe, entre Cuyaro y Lozada, fue un margen muy grande. No fueron de 2 o 3 puntos que uno lo podía remontar, el contrincante lo remontaba. Estábamos hablando de casi 20 puntos de diferencia entre uno y otro. Entonces eso ya te da una perspectiva de lo que te puedes llegar a encontrar en septiembre. Digo, no sé cómo sucedió el caso de la Municipalidad de Gálvez, pero uno más o menos ya empieza a percibir. No, acá en Gálvez ingresó gente, pero gente que estaba trabajando, empleada, laburante, acá funcionario no quedó ninguno, se fueron todos. No, yo me refiero a la perspectiva que vos tenés en cuanto a los números. Era viable que ganara como que perdiera, y se dio que perdió. Sí, no era tan... Claro. No era, pero acá hubo un frente que trabajó muy bien y logró la victoria. Uno miraba, no sé si objetivamente, pero uno miraba todo el trabajo de un intendente que venía desgastado durante 16 años de mandato, sí. Pero mucho de trabajo de obra pública. Y por otro lado, el frente que trabajó muy bien y logró la victoria, ¿no? Claro, bueno, ahí tenés, y a nivel provincia sí, la verdad que no, a nivel provincia no existía Lewandowski, no existía, pobre hombre que no, vaya. Pero a mí sí me llamó la atención, y esto comparando también a nivel nacional, como una provincia donde el fuerte, después de las generales provinciales, era de Unidos para Cambiar Santa Fe, que era del radicalismo, y a nivel nacional terminó ganando, toda la bota. Aparentemente se lo votó Milei. No es que fue voto a voto y lo tuvieron que pelear. No, parece. Pero bueno. Entonces, que hay un hartazgo. Puede ser que lo toquen a los trabajadores. Hay mucha gente que quedó colgada con respecto del tema de contrato de COVID, que ingresaron una buena parte, pero otra parte ya está dando vuelta. Que claro, lo que pasa es que en la misma ley, cuando llega la ley para ser votada en la legislatura, había un corte de aquellos que podían llegar dentro de la ley, podían pasar a planta permanente, que creo que era septiembre del 2023. Uh-huh. Ahora, aquellos que ingresaban después, ese sí iba a ser también otro problema. Lo que pasa es que tampoco podés meter a todos al 9 de diciembre. Normalmente se suele hacer un corte. Pero bueno, por eso digo, también es la capacidad del otro de decir, bueno, tengo estas personas me han acompañado, realmente después si lo quieren rever o no, el problema de la gestión que sigue, pero podrían haberlo hecho en marzo, abril, porque los contratos COVID, Américo, no viene de ahora, viene del 2020, claro. Cuando nos dimos cuenta que no teníamos los médicos suficientes, cuando nos dimos cuenta que no teníamos los enfermeros suficientes, y en todo 2020 estuvimos en una situación bastante grave. Como también hoy vemos que durante ese año, año y medio, los sanatorios se han enriquecido también. ¿Se han qué? Se han enriquecido, porque uno ve no, hoy... Acá lo vaciaron. No, el caso de Gálvez, que sabemos que ha tenido bastantes problemas. Es un problema que no creo que sea índole económico, un vaciamiento hubo acá directamente. Exacto, sí. Que eso lo veníamos debatiendo durante toda la pandemia. Pero acá, como han crecido la mayoría de sanatorios, sí, realmente uno se queda sorprendido. Sí. Yo voy a San Jerónimo. San Jerónimo no solamente la cuadra de Santiago del Estero, la manzana esa, media manzana. Pero eso siempre se fue. Se va desarrollando todo alrededor. Es cierto, van como comprando sectores. Sí. Tenemos el otro sanatorio que está en 25 de Mayo y Junín, que directamente se ha quedado con toda la esquina. Después tenemos el otro sanatorio que está frente a la terminal de colectivos, también se ha ampliado muchísimo. Lo que era Santa Fe. Tal cual. Sí. Entonces estamos viendo que no ha dado pérdida. Ahora sí entendemos que han contratado muchísimo personal y totalmente precarizado. No puede ser que todavía tengamos enfermeros con lo que nos costó conseguirlo. Bajo el régimen de monotributo, la precarización laboral como al máximo. Así es. Y bueno, todos esos detallecitos después a la larga, dentro del cansancio que tiene la gente, y terminan votando otra opción. No nos sorprendamos también. Serena, la gran movida de la policía, fundamentalmente en lo que hace el traslado de presos, se va a dar de la comisaría hacia las cárceles. Pero en Piñero, un operativo bastante importante el fin de semana, organizando distintas celdas, estamos viendo concretamente la seguridad a través de Puyaro con respecto a la situación que se da en toda la provincia, ¿no? Sí, son totalmente aleatorias. Pueden caer en Las Flores, pueden caer en Coronda, pueden caer en Piñero. Va siendo, como se lo denomina también random, así aleatorio y haciendo requisas. Sí, justamente el día de hoy, coincidencia, habían detenido a la esposa justamente de Guille Cantero, y esto por apoderarse de un inmueble. Nosotros en redes sociales solemos ver mucho cuando los mismos ciudadanos dicen me terminaron de dejar en el negocio o en mi casa un papelito que o me voy o me matan. Uh-huh. Y estamos hablando de esto, que se van apoderando justamente de casas que no les corresponde. Pero bueno, así que Vanessa Barrios, ¿qué ha recibido? Prima. Debe ser algún pariente, capaz que no. Ella fue arrestada hoy por la mañana, también fue arrestada una de sus hermanas, junto al líder de los monos, serán llevadas justamente a una audiencia imputativa por el ataque a comercios ubicados en barrio Ajuénaga. También hay que recordar cuántas veces tuvimos que informar de locales, bueno, lo mismo lo que le sucedió a la familia Rocuso, que fue mundial el escándalo, cuando decía Messi, volvé a Rosario, nosotros te cuidamos. Claro, ahí un poco fue la... El Capkin no te cuida, algo así fue. Sí. Yo creo que nosotros estamos acá todavía esperando respuesta, no tuvimos contacto en esa época, pero hace unos 8 meses o un año más o menos, ¿no? Y encontraron 2 personas calcinadas en un camino rural acá, dentro de un auto. Nunca se supo quiénes eran, nunca. La fiscalía, tenemos una amiga que nos informa que es periodista de Ciudadano de Rosario, que es galvense ella, y cada tanto, y no tiene acceso a la información. Está todo bajo secreto de sumario, porque son casos, no sé qué. Ah, puede ser información. Bueno, pero que estaría relacionado con el juego clandestino que se dio en su momento, ¿se acuerda? El famoso el caso de Rafaela, que lo hemos hablado más de una vez. De Perona, todo eso ahí, un poco sería, una cola de esa organización, y bueno. Pero fue un caso que es llamativo, que acá a 10, 12 kilómetros de Galvez, saliendo para Arocena, al costado de un camino, ahí directamente lo agarraron a las personas, la llevaron ahí, la mataron y le prendieron fuego. Pero bueno, eso quedó, hasta ahora no se sabe, ni siquiera se sabe oficialmente que una persona era la recreo. A partir de ahí, quiénes eran, no se sabe. Claro, eso cuando pertenece como secreto de sumario o realmente debe ser alguna causa vinculada o al fuego clandestino o al narcotráfico, y si no, no trasciende demasiado. Hace mucho tiempo. Vamos a intentar de averiguar, no prometemos nada, que no creo que me tengan ganas de contar, pero vamos a ver en qué instancia al menos queda. Pero justamente con la detención el día de hoy de Vanessa Barrios, varios voceros habían comentado que una de las puntas para llevar adelante los allanamientos se había dado tras las pericias telefónicas que se le hicieron al celular de Ortigala, quien está detenida desde hace más o menos 100 días. Ortigala, para quienes ustedes no recuerdan, es la persona que está vinculada al fiscal Ederi como testigo protegido, pero es una de las personas que más conoce de bandas narcos, porque primero se había desempeñado como trabajando para el sector de Alvarado y luego se fue para el sector de Los Monos. Entonces, una persona que realmente... Un cambio que lo compromete. No es fácil cambiar Totalmente. Cambiar de cuadro y cambiar de camiseta. No es tan fácil. Claro. Así que Ortigala hoy ya lleva 100 días detenida. Y bueno, esto es lo que llevó a que sea investigado tanto el fiscal Ederi como la fiscal regional Iribarren. Que todavía no está decidido qué va a suceder, pero esto es materia de investigación de la bicameral aquí en la legislatura. No. Y digamos, bueno, pero, sí, dígame. Hablando de legislatura, ¿qué queda para esta semana? ¿Queda algo? Sí, en estos momentos no lo tengo, pero hay varios proyectos que todavía tienen que ser debatidos. Este jueves va a estar sesionando la Cámara de Diputados. No sé lo que tienen en agenda que llegará al recinto como dentro de lo que son las extraordinarias. Usted recuerde que lo tiene que habilitar al temario el gobernador. No hay otra persona que no convoque. Tenemos que consultar a ver qué proyectos ingresaron por la Cámara de Diputados o bien que le falta media sanción para convertirse en ley. La ley de seguridad que pidió Puyaro, salió eso. Y digamos, ¿qué le pasó? ¿Cuál? La ley de seguridad. No sé qué ley. Y referente a tener más fondos para lo que ha dicho Perotti en ese momento, que después no lo usó los fondos, creo que algo Puyaro también lo quiere hacer, tener más fondos para implementar mejores condicionamientos, lo que significa el control y concretamente lo que pasa en Rosario, la inseguridad, tener elementos. Ah, bueno, pero no, nosotros la emergencia en seguridad la tenemos todavía vigente. No me haga hablar mal, por favor, del ex gobernador, porque está vigente la emergencia en seguridad. Lo que sí se aprobó fue la emergencia. En salud, no me puedo acordar qué era la otra, dos emergencias más. Bueno, emergencia social y alimenticia. La hídrica en la municipalidad, Ajá, la hídrica. Sí, pero la hídrica ya había salido hacía dos o tres semanas. A ver, fondos tenemos. Lo que pasa que el tema es cómo lo invertimos. Bueno, no han sido demasiado invertidos y me voy a ir hacia atrás a los 3.000 millones que había enviado en su momento el expresidente Alberto Fernández y que se guardaron en un plazo fijo. Y así no tiene sentido. Tengo una pregunta. Bueno, usted que circula por ahí, no tanto en diputados, sí en senadores, pero no tanto en diputados. ¿Lo vio a Perotti? ¿Perotti y toda la gente que llevó de la mano él para que sea diputado? Sí, el resto de diputados sí, pero es... A ver, la semana pasada fue la segunda sesión extraordinaria y la banca de Omar Perotti brilla por su ausencia. Hasta la segunda estuvo ausente. Dice ausente con aviso, pero directamente no va. O sea que no, tampoco, a ver, discúlpenme, pero todos aquellos que lo votaron como diputado ni siquiera va al recinto. Ahora, el resto de diputados sí, lo hemos visto a Walter Agosto, la hemos visto a Celia Arena, la hemos visto a Sonia Martorano, también lo he visto a Corach, no sé si me falta alguno, aparte de Perotti. No, me parece que no son cinco. Cinco, ¿sabes? Sí. No, también la vi, la he visto, pero no era funcionaria, Lucila de Ponti, que ella era diputada, pero estos cuatro funcionarios sí los hemos visto. A Omar Perotti no lo hemos visto. Es más, subimos una foto a Twitter, bueno, yo le sigo diciendo Twitter, pero es la red social X, que está ausente con aviso y está la banca vacía. Bueno, también es un cachetazo la gente que emitió y fue y lo votó convencida. Al menos el resto se hace presente, ¿eh? Y concretamente al peronismo le quedaron 108 diputados, no sé si 7, no sé si eran 7. Sí, ahora no me acuerdo quién más aparte de Ponti. ¿Y Granata? Granata tiene un bloque particular, justamente ella votó en contra de la designación de Domingo Rondina, justamente por catalogarlo como una persona misógina, que la ha golpeado mucho mediáticamente a través de la red social, también de Twitter en su momento, mostró los tweets, y la verdad que se, a ver, Domingo Rondina antes no tenía, él puede usar su red social como quiera, hoy ya es fiscalizado, obviamente que va a ser un poco más mesurado, pero bueno, fue un encontronazo inclusive con el resto de sus compañeras, de las legisladoras, que decían, bueno, chicas, para algunas cosas sí votamos y destituimos a algún fiscal y a esta persona que ha sido misógina conmigo, en este caso con Granata, lo están votando, vamos, dice. Tengamos una visión de género parecida para todos, o cuál es la vara para decir este sí y este no. Bueno, fue bastante crítica. Igualmente, con los dos bloques con mayor peso político, fueron quienes lo votaron a Rondina como fiscal de Estado. Le gusta Granato o no le guste. Bueno, sí. se lo tendrá que ver durante los 4 años siguientes. Perfecto, Selina. Lo que sí. Una aclaración, sí. Justamente porque los papeles en regla a la hora de viajar, más el DNU que no se interpreta, ya aclararon que en las rutas se sigue exigiendo la misma documentación de siempre, a no, diría, vamos a hablar mal y pronto, a no retobarse cuando saques el auto y digas la BTV ya no es más importante. Desde la Agencia Provincial de Seguridad están indicando que la ley de tránsito sigue vigente, por lo que la situación no varió. Justamente esta aclaración es luego del DNU presidencial, que por eso genera bastante confusión, pero desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial aclararon la documentación que se exige en rutas, calles y caminos, es la misma de siempre, no cambió absolutamente nada, fueron las declaraciones del director de Capacitación y Comunicación de la APSB, que es Sebastián Kelman. Y lo que mencionó es lo que se modificó, es la forma de registración, no de circulación. Cuando decimos de registración es que el Estado no va a ser el órgano que registre, pero de circulación sigue exactamente igual. Licencia de conducir a la hora de salir a rutas y calles. Licencia de conducir vigente, la cédula de identificación del auto, la póliza de seguro, el recibo de la última patente paga, el documento del conductor y no se olviden la obliga de revisión técnica obligatoria, porque la falta de parte de alguna de esta documentación directamente tiene una multa. Así es. Más allá de lo que significa el DNU, que confunde ese tema, por eso te está aclarando. Sí, pero confunde justamente por el ente recaudador, el ente que registra. Una cosa es que el Estado no va a ser más recaudador ni registrador de la BTV, pero no significa que vos puedas circular en rutas. Aparte de las rutas, primero que es una ley, arranquemos la base que es una ley nacional. Vos después tenés jurisdicción en cada una de las provincias, y en cada una de las provincias, en rutas nacionales o rutas provinciales, se hace lo que dice la Agencia Provincial de Seguridad Vial, no lo que dijo un DNU, que nada tiene que ver el ente recaudador con lo que vos tenés que circular. Son dos cosas distintas. Y sí, lo que notamos es la cantidad de información no muy detallada que hace que las personas se terminen confundiendo. No. El DNU primero se tiene que aceptar o rechazar, eso lo tienen que entender de todas las formas posibles. pero hasta marzo creo que ni siquiera se va a analizar porque se tiene que reunir la comisión bicameral. Sí, sí, dale, hasta marzo la bicameral. El 29 está en marcha el DNU. No. El 29, ahora se abre el periodo de sesiones extraordinarias, sí, con un determinado temario. En ese temario no se incluyó el DNU. Uh-huh. La verdad que no sé cómo explicarlo, pero se manejan tan mal. Es que DNU no se incorporó al temario. Lo hacen bien, no que tan mal, lo hacen bien. Es cierto, porque lo hacen para confundir y la gente termina totalmente confundida. Pero para que al DNU, creo que ahora viene solamente boleta única. Y había otro tema más que se iba a estar analizando. ¿El impuesto de ganancia? Sí sé que es boleta única y después para mañana pasado voy a tener el otro tema. Pero el boleta DNU, única tipo Córdoba, le aviso, ¿no? Tipo Santa Fe. Bueno, no importa qué boleta única, pero son los últimos dos temas que se habilitan en extraordinarias. Para todos aquellos que creen que ya se va a habilitar los 300 puntos del DNU, están muy equivocados porque se tiene que reunir la bicameral. La bicameral recién se va a constituir en el mes de marzo. Así que, les guste o no, van a tener que esperar hasta marzo. Y mientras tanto se va a ir viendo a ver qué se sigue desglosando de lo que se puede saber de este decreto de necesidad y urgencia, que la verdad no vemos cuál es la necesidad y urgencia, pero bueno. Para eso están los legisladores. Hablando de lo que significa el tránsito fundamentalmente, ¿cómo estuvo este fin de semana en la costanera? ¿Sí? ¿Estuvo tranquilo? ¿Usted está en otra punta? No, pero totalmente tranquilo, Américo. La verdad no les voy a leer el parte de prensa de la Municipalidad de Santa Fe. No hubo muchas complicaciones. Usted me aguarda un... Pero sí, estamos... Un poquito, ya está. Vamos a aprovechar, seguimos charlando con Cicutini de Santa Fe, así que adelante. Bueno, se reforzaron los controles y solamente hubo 4 autos retenidos por alcoholemia positiva. 4, Américo, nada. Le juro, 2 autos por documentación que, tenía tarjeta vencida y la falta de la licencia de conducir, se olvidaron, pero bueno. 3 motos por alcoholemia positiva y 4 motos por falta de papeles. Más tranquilo imposible. Bueno, así está. Pensé que la costanera era impresionante, la gente, qué sé yo, 20.000 personas en la costanera había en un momento. Ah, sí, bueno, vos después tenés el operativo justamente de limpieza, eso es un dolor de cabeza para la municipalidad y para los trabajadores municipales, pero bueno, ese operativo es más duro. Salir a limpiar todo en 3-2-1 como para que después los vecinos cuando salgan no se encuentren con la mugre que se pudo haber dejado de los festejos. Y bueno, esperando que sea igual, justamente el primero. Usted, con lo que significó, digamos, cuando hablamos más profundo con respecto a la política, digamos, tiene un amigo que era presidente, ¿cómo es? Corral, diputado, ¿no? Tengo un amigo. Yo le explico. Yo no tengo esa clase de vecino, no. Yo le explico. Soy como Roberto Carlos, tengo un millón de amigos. A la hora de saludarlo, por supuesto, uno no va a ser cordial. Pero bueno, es lo que hay, que le vamos a hacer. Estoy muy limitada, Américo, para poder desarrollar los temas. Me siento muy limitada. Bueno, lo mejor para usted en esa mañana charlamos de vuelta, con bien la mano, fundamentalmente lo que hace a la buena información que nos brinda de Santa Fe. Gracias, Selina, por hoy. Quedamos así, muy buena jornada para todos, hasta la próxima. Ahí estuvo Selina Cicutini con toda la información de Santa Fe. Vamos, buen año.